Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborde la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborde la noche. Comenzamos hoy con un clásico de 1984, un hombre que se dio a conocer con el grupo The Eagles, pero tuvo este éxito en solitario, el señor Glenn Frey, con una canción de la película Beverly Hills Cop, película protagonizada por Eddie Murphy, el tema The Heat Is On. Me acompañan en sonido Mauricio Amador y ahora vamos a continuar con uno de los grandes clásicos de Alejandro Sanz, un tema del año 2000, de un disco que tuvo la difícil tarea de ser el siguiente disco de Alejandro Sanz después de Más, que recordemos es el álbum más vendido en la historia de la música española, sobre todo gracias al éxito de la canción Corazón Partido. Pues este disco también fue muy exitoso y tuvo canciones muy famosas como Cuando Nadie Me Ve, como por ejemplo Quisiera Ser, o este tema que es el que le da nombre al disco. Esto se llama El Alma al Aire. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derramas. Aire para quererte y aire para vivir. alma o la tenía. Y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Se baila de donde flota mi fantasía. Me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirada, por tus hablares y tu mirada, renovado el alma en aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tu eres. Deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no te deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Yo quiero el aire que vive en tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire. Miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas tus andares. Mi niña ya y vete tus andares. Porque no tienen cura la locura de mis labios. Me parece raro. El alma ropa despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar. Y de tu vida niña lo que no te ve. Y le he robado el alma al aire para dársela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. No se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? He robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el

Un día como hoy nace en 1924 Rudy Van Gelder, uno de los mejores ingenieros de sonido de todos los tiempos, un hombre sobre todo conocido por haber grabado algunos de los álbumes de jazz más famosos de todos, como por ejemplo los primeros discos de Herbie Hancock, o este álbum de 1964, que es el primero de tan solo dos álbumes de jazz que se han ganado el Grammy al álbum del año, y es el álbum Get Gilberto, en el que se encontraron de forma maravillosa el saxofonista Stan Getz, el creador de la bossa nova João Gilberto, y el maestro Antônio Carlos Jobim. Y tuvo intervenciones muy famosas de Astrud Gilberto, que gracias a este disco se hizo famosa mundialmente, sobre todo gracias a este tema que acabamos de oír, un clásico que originalmente fue compuesto en portugués por Jobim y Vinícius de Moraes, luego tuvo letra en inglés de Norman Gimbel, y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard esta versión, por Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim y Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema. Vamos ahora con la reina del pop, Madonna. Ella llega ahora con un clásico de 1994 de su álbum Bedtime Stories, un tema producido por Babyface. Aquí está Take a Bow.

mucha gente piensa que esta canción que acabamos de oír es del dúo Wham, pero de hecho no, fue uno de los primeros éxitos en solitario, el primer sencillo en solitario de hecho que tuvo el señor George Michael. Lo que pasa es que fue incluida en un álbum de Wham, que recordemos fue el dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Careless Whisper. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1974. El rapero Nelly llega ahora con este tema que es su éxito más grande hasta la fecha, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 2002, un tema con la colaboración especial de Kelly Rowland. Esto se llama Dilemma.

Mark Morrison nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Return of the Mac, un éxito de 1996, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos ahora con una que fue número 1, un tema de 1975 por el trío Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Esto se llama Falling in Love. Un clásico de 1979 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los primeros éxitos de Prince, la canción I Wanna Be Your Lover. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de los 80, de una película, la película National Lampoon's Vacation de 1983, protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo y en un par de escenas inolvidables, Christie Brinkley. Por Lindsey Buckingham, la canción Holiday Road. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.